¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues el día de hoy ya están viendo o están escuchando que vamos a escuchar, bueno, valga la redundancia, que vamos a tener aquí en el programa de radio. Vamos a tener a los Creedence Clearwater Revival. Pinche nombrezote, pero mejor conocidos como los Creedence. Así es, vamos a estar escuchando a estos carnales. Estamos en el rollo retro. Y bueno, los Creedence me laten, la neta me laten, por ese sonidito que tienen. Y bueno, pues vamos a estar escuchando a estos cuates hasta las 9 de la noche. Así es de que si ustedes quieren alguna rolita en específico, nos los pueden hacer llegar aquí vía el Facebook. Y bueno, nosotros pues estaremos buscando las rolas que ustedes deseen escuchar de los Creedence. Así es, pues iniciando su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que va llegando poco a poquito. A cuenta gotas va llegando la banda. Pero bueno, Ahí vamos. Chido, pues por ahí escuchamos ya The Midnight Special, o Una Noche Muy Especial. Y también escuchamos Seat of the Road, que el lado donde más cala iguana. No sé, pero por ahí va. Así es de que bueno, vamos a estar escuchando a esos carnales hasta las 9 de la noche. Si quieren escuchar alguna rola en específico, háganoslo llegar. Vamos a estar platicando sobre estos carnales también, en los Creedence. Y bueno, pues esta escuela, ¿no?, que dejan estos cuates en, pues no sé, en el rollo del rock a nivel mundial. Chido, pues vamos a escuchar, vamos a la música más bien. Vamos a la música que tenemos señalada para el día de Oink. Ah, que hoy es hoy es lunes, aunque digan que las gallinas no ponen, pues nosotros sí le ponemos. Hoy es lunes, ¿lunes qué? Chale, 22 de junio de 2015. Tenemos que decir la fecha porque pues para hacer esta onda del podcast. Bueno, pues vamos a la música, que no sé la neta cuál sea la que salga. Bueno, una conocida, a lo mejor anda por ahí la Susi. Esta rolita le va a encantar a la Susi Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Baby, I love you, Susie Q. Lock away your walk, lock away your toe, lock away your woke, lock away your soul, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Baby, I love you, Susie Q. Thank you. natural warm, and I honey to a beetle. But you don't buzz the flower, we you know the honey free. Boulay, boulay, boulay powder. Bien, entonces, pues, ¿qué les pareció ese bloquecito de rolas muy chidas de los Creedence Clearwater Revival del día de hoy? En este especial que le estamos dedicando a estos carnales, después de, pues, muchos años, ¿no? De su existencia y creo que ya de su disolución y no sé, de su muerte. No sé, la neta, no sé, ahorita vamos a leer algo de los Creedence. Escuchamos Bootleg, esta de Bully Bully Bootleg, no sabía cómo se llamaba hasta ahorita. También escuchamos Daytoning y Susie Q. Qué buena esa rolita, es conocidísima la de Oh Susie Q, está chida, ¿no? Bueno, me late el sonido de estos carnales. Y bueno, pues ya están llegando ahí las propuestas indecorosas. No, más bien las peticiones de rolas más que propuestas. Bueno, propuestas de rola. Así es de que, bueno, pues vamos a proceder también a leer a la banda, a los compas que están por ahí conectados escuchando el programa. Que bueno, por ahí está el buen Julio Vázquez. También está la viudita Blue. Saludos, viudita. También está por ahí Janet Malagón. Saludos, Janetita. El Mercado Negro también, chido. Ay, se me fue. También está Inuendo Zavala. Lorenzo Toledo Cantero también anda por ahí. Lilia Hernández. Gaby Guzmán. También está por ahí el buen Javier, el Oso Sánchez, Nora Cruz Bosa, también saludos a Noritzin, Fernando Alcocer, Shasha Colo. Bueno, Shasha también está por ahí, Naya Rocha y el Tezcatlipoca Román Rivera, chido. El Tezcatlipocas, bueno, pues uno de los dioses, nos está escuchando. También va llegando el compa Martín Moreno. Saludos, carnalito. Saludos al buen Martín Moreno, que bueno, ya no nos has etiquetado con la información, mi buen Martín. Chido. Y bueno, pues también nos están pidiendo una rolita. Nora Cruz dice Cementerio de Trenes, por favor. Ahorita la ponemos. Gracias también a Inuendo Zavala. Y bueno, pues creo que va llegando por ahí Ges Ro. No sé. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿y qué más estaba mencionando? Que pues vamos a estar aquí un ratillo hasta los que van llegando. Pues vamos a estar aquí hasta más o menos las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues si quieren alguna canción en específico de estos carnales de los Creedence Clearwater Revival, que nos los hagan saber ahí, aquí por el medio, por medio del Facebook, para poner las rolas. No sé si esta sea Graveyard Train, será. No sé cómo es cementerio, pero bueno, ahí va esa rola. No sé si sea, mi querida Noritzin, tú me dices. Ahí va. Thank you. hear me crying out your name. It's gonna rain. I'm walking. wish I could hide away. Hide away. Hide away. Hide. Hide away, hide away. Blue, blue, blue, blue, blue, blue. Vientos, pues ese sonidito clásico de los Creedence Clearwater Revival el día de hoy. Escuchamos esta última rola que se llamó Feeling Blue. También escuchamos Wish I Cloud y Graveyard, o cómo es, Graveyard's Train. No sé si sea esa la de cementerio de trenes. Quiero creer que sí, pero bueno, no sé. La neta no me sé muy bien los títulos de las rolas. Entonces sí, se dificulta un poco. Bueno, ya llegó más bandita, gracias. Gracias a la bandita que va llegando. Lupis Prince. Saludos, Lupita. También está por ahí quien llegó. Fernando Alcocer. ¿Quién más? José Solís. Kumbala Santa María Tlayacapa. Chimichurris Martínez. Miriam Carrillo. Carrillo Miriam. Erika Álvarez también anda por ahí. Chido, gracias. Arroz Rossi también ya va llegando. Y va pidiendo rolas. Si sí, ahorita ponemos todas las rolas que nos están pidiendo. Claro que sí. Pues de eso se trata también, de la participación de la banda. Pero también queremos hablar un poco de los Creedence Clearwater Revival. Dice el Wikipedia que fue una banda estadounidense de rock con gran aceptación mediática y muy popular a finales de los años 60 y comienzos de los 70. El estilo de música de Creedence combinó el rock and roll con los géneros del blues, el gospel, el country y el swap rock. La denominación genérica es roots rock, referida a la música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana, que dice que no existía en aquella época que se formaron los Creedence, pero hoy en día sería perfectamente aplicable a esta estética de la música de estos carnales. Dice, por su estilo de música tan peculiar, se les llamó los reyes de la carretera. Cámara. Su influencia a menudo no es valorada, aunque es resteable. Bueno, aunque se parece a varios géneros y corrientes que llegan hasta nuestros días, la música de Creedence dio una muestra de contundencia y simpleza que sirvió de semilla de lo que después se llamó el género grunge. A pesar de su corta trayectoria, después de 40 años de la disolución de este grupo, la música de los Creedence se mantiene como base de la historia de la música estadounidense y es a menudo citada, incluida en las radios y en medios de comunicación, con influencia en otras músicas como aquí, en otra música más bien. Y el Creedence Clearwater Revival estaba integrada por el Tom Fogerty, Douglas Clift, Stuart Cook y John Fogerty, dos carnalitos. Dice que el John Fogerty y Douglas Clifford y Stuart Cook, todos ellos nacidos en el 45, se conocieron en los cursos superiores de la secundaria en el Cerrito, por allá por el condado de la costa de California. Comenzaron a tocar música bajo el nombre de The Blue Velvets. El trío sería respaldado con Tom Fogerty, el hermano mayor de John, en algunos eventos en directo y grabaciones. En 1964, el grupo firmó un contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente establecido en San Panchito. Para el primer trabajo discográfico del grupo, el propietario de Fantasy Records nombró el grupo como The Wilgingons. No manches, está bien gacho ese nombre. Wilgingons. aparentemente para sumarse a la ola de la banda de las bandas británicas con nombres similares. Durante este periodo, los papeles de cada miembro del grupo sufrieron cambios. Stuck Cock cambiaría el piano por el bajo, mientras Tom Fogerty se convertiría en el principal guitarrista rítmico. Por su parte, John Fogerty comenzó a componer nuevos materiales y pasó a conformar la voz principal del grupo, tal como Tom Fogerty recordaría años después: yo podría cantar, pero John tiene un sonido. Bueno, vamos a poner una rolita que nos está pidiendo Rosy el día de hoy, que ya la tenemos por aquí programada. Espérenme tantito, que se llama... ya me pasé. Have you ever seen the rain? ¿Has visto llover? ¿O cómo? ¿La lluvia? ¿Caer la lluvia? Algo así. Rosy pidió esta rolita, va para ti. Long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down. Goes into a dance, doubles on the zoo. Bueno, ahí estuvieron tres rolitas, dos que nos pidió Rosy, Have You Ever Seen The Rain, y Down on the Corner, y Fortune Son, Fortunato, Fortuna te son. Bueno, esas tres rolitas fueron las que escuchamos en este bloquecito. Tenemos un problema ahí con la computadora que no quiere abrir. Y aquí creo que también nos desconectamos un rato de la radio, porque ya el contador ya tiene así como que otro rollo. Aunque ya llevamos más de... estamos cumpliendo una hora ya, de transmisión. Especial dedicado a los Creedence Clearwater Revival. Bueno, mientras agarra la onda la compu, les comento que el grupo dice que estamos sacando la información aquí del Wikis. Dice: el grupo sufrió un leve revés en 1966 cuando John Fogerty, Duke Clifford fueron llamados para incorporarse a realizar el servicio militar. En 1967, tras el regreso de ambos componentes, Saul Seanst ofreció al conjunto grabar un álbum completo con la única condición de que cambiaran el nombre. Al estar disconforme con el nombre de The Goiwongs, no, pues es que está re mamón ese nombre, los cuatro miembros del grupo aceptaron la propuesta, pues sí, y el grupo acordó regresar con 10 sugerencias cada uno, aunque el propio, bueno, de la disquera ya sentía entusiasmo con la primera de todas, Creedence Clearwater Revival. La banda tomó tres elementos: Creedence, el sobrenombre de un amigo de John Fogerty, Creedence Naval Cred, el cerdo, y Clear War, agua limpia, de su spot publicitario de cerveza, y Revival, del renombrado compromiso de los cuatro con la banda. Otra propuesta era Moody Rabbit, y también otra fue Gasmer Whoop, Credence Nabil and the Ruby. Órale, pues también estaban cajetas, ¿no? En 1968, Fogerty y Clifford finalizan por fin su servicio militar. Consecuentemente, los cuatro miembros del Credence dejaron sus trabajos. Ah, Chihuahua, ya me movieron aquí, a ver. Dejaron sus trabajos y elaboraron un calendario de duros ensayos y de conciertos por clubes de la región. El álbum resultante de esta propuesta fue Creedence Clearwater Revival, que ganó la atención de la crítica mundial. En un momento de auge de la cultura pop, la promoción del álbum fue también bien recibida, con la programación de el single de Susie Q en numerosas cadenas de radio en el área de la Bahía de San Pancho, así como la cadena WLS de Chicago. Aficionados al blues apreciaron más bien en buena medida las similitudes entre el estilo del Creedence y los artistas de R&B, Rhythm and Blues será, ¿no? Susie Q se convirtió en el primer sencillo del grupo en tenerlos en el top 40, alcanzando el puesto número 11 y convirtiéndose en el único éxito del grupo no compuesta por el John Fogerty. Bueno, creo que ya agarró aquí la onda la compu. Chingao. No. Bueno, mientras agarra la onda la computadora, vamos a escuchar más rolitas. No puedo abrir el Facebook para ver qué onda si me están pidiendo más rolas. Pero bueno, vamos a escuchar, a ver, una de por acá. Bueno, la de Susie Q ya la escuchamos. Esta de la Molina está chida, ¿no? Molina. Molina, where you going to? Molina, where you going to? She died up to the mayor, dancing with the sheriff, drowning in the blue car. She don't need no rail. Molina, where you going to, love? Molina, where you going to? She coming in the morning, looking at disaster, drowning in the prowl car, spending night in jail. Molina, where you going to, love? Molina, where you going to? Henry type. Oh, Lena, where you going to? Ahí estuvo otra rolita que nos pidieron acá el buen, ¿quién fue? El gato, ¿no? El gato, don gato. Ahorita les digo cómo se llama. El buen gato Robert Guzmán nos pidió esta rolita que se llama Who Stopped the Rain. Y bueno, pues ahí estuvo también Pagan Baby y Molina. Tres rolitas ligadas a su recuerdo. Tres rolitas de los Creedence Clearwater Revival. Chido, gracias a la banda que nos está escuchando y la que va llegando todavía. Todavía tenemos un ratillo más para estar cotorreando. Como unos 20 minutos. Bueno, dice Rosy, qué grandes y bellos recuerdos me trae. Chido, qué bueno. Ese es el pex de la música, ¿no? Que nos sitúa en momentos históricos, pues dependiendo cómo nos haya ido, chidos o malos. Dice, me encanta, crecí escuchándolos. ¿A mí o a los Creedence? Bueno, creo que a los Creedence, porque. Sushi Q dice, uff. Otro de mis favoritos, Susy Q, acabamos de poner tu rola y no la escuchaste. Ni modo. Ahora que hagamos el podcast, te lo mando. El buen Jorge Pedro López dice: música de mis tiempos. No, es que los Creedence nunca pasan de moda, La neta. Son la neta del planeta. También por ahí llegó el buen Henry Chinaskis. Saludos a este carnalito. ¿Quién más por ahí vi que llegó? Alice Zamora también. Chido, Alice. Creo que es algo importante que debemos de decir. Porque bueno, pues saben que nosotros andamos en la cuestión de los movimientos sociales. Y el día de hoy se da a conocer que un juez, por fin, honesto, o no sé si sea honesto, pero el juez noveno de distrito de amparo en materia penal ordenó este lunes la liberación de Jacqueline Selene Santana López y de Brian Reyes Rodríguez, quienes el pasado 15 de noviembre fueron detenidos por el supuesto robo de 500 pesos a un policía federal. El abogado de los jóvenes, Jorge Miranda, informó que la juez ordenó la liberación de la pareja al no acreditarse que los policías que detuvieron se encontraban en funciones cuando los arrestaron y porque tampoco se pudo comprobar el delito de robo. Así es de que, bueno, buena noticia, dos compas presos políticos que salen el día de hoy, dos compas, Jacqueline Santana y el buen Brian Reyes, que bueno, nos da gusto pues que por fin haya habido justicia después de permanecer 7 meses encarcelados. Imagínense nomás. Bueno, así está las leyes y las cosas aquí en nuestro país. Yesca Flores. Chido, gracias, Coba Yesca. Va llegando por ahí escuchando el programa de radio. Bueno, pues vamos a la música porque tenemos bastante y ya nos estamos colgando aquí. Híjole, es que tenemos un chorro. Un chorro de canciones. Y la neta, se van a quedar muchas porque tenemos bastantes canciones que queremos poner, pero pues por el tiempo también, el tiempo es el que nos está comiendo. Bueno, vamos a poner no sé cuál pongo. Ustedes no me dicen nada. Traveling Band, vamos a poner a ver qué onda. Come on, out of the sky, oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Try to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Take me to the hotel, baggage gone, oh well. Come on, come on, won't you get me to my room? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Talking nothing return to me. Shame, it's a shame. Said, boy, I'm gonna pick you clean. Shame, it's a shame. Oh, summer sun was hot. No one could still be there, but I'm not. Bueno, pues por cuestión del tiempo, nos tenemos que retirar. Gracias a toda la banda que estuvo presente el día de Oink, escuchando a estos carnales del Creedence Clearwater Revival. Que bueno, pues el día de hoy propusimos para que puedan recordar algunas rolitas chidas de aquella época. Gracias a toda la banda que estuvo presente. Por ahí estuvo el Lorenzo Toledo Cantero, también Noritzin, Nora Cruz, Bosa, Lupita Prince, Miriam Carrillo, hasta ahí está Los Ángeles. No estás en Los Ángeles, ¿verdad? Atlanta, Georgia. También el Henry Chinaskis, también saludos. Erika Álvarez, Javier Sánchez, Gaby Guzmán, Chimichurris Martínez, Janet Malagón, Inuendo Zavala, Lilia Hernández, Jorge Pedro López Martínez, el Tiburón Cabañas Guevara, Chido Gess Ro, el Mercado Negro, Adriana Salgado Durán, Rod Rossi, Fernando Alcocer, La Viuda Blues, Mónica H. Monroy, Coba, Yesca Flores, Julio Vázquez, Carla Bautista, Kumbala Santa María, Tezcatlipoca, Román Rivera, Shasha Colo, Naya Rocha, Ana M. Salazar, Alice Zamora, José Solís, Evaristo del Ángel Bustos, Roas Rodríguez y Susy Q. Oh, Susy Q, te perdiste esa rolita, Susy Q. Bueno, creo que también va llegando Perlita, Xochitl López Sánchez. Ay, Perlita. Clara Bautista, si ¿sí la mencionamos? No sé, pero bueno, la mencionamos. No sé si es mi prima Clarita. Saludos. Bueno, pues chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de Oink. Nosotros nos despedimos. Y ya la pusimos. Mi querida Perlita, Greenburn Ryan Train. Ya la pusimos. Pero pues nos vamos con otra rola que también creo es muy conocida para toda la banda. Y con esto nos despedimos. No se desconecten porque todavía va a haber más Creedence Clearwater Revival. Yo me despido, yo me callo más bien, porque vamos a hacer esta onda del podcast, grabar el programa, pero los dejo con esta canción rola de los Creedence Clearwater Revival que se llama Green River. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo Líbrido. Nos estamos escuchando mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. We'll be right back.